Muy buenas noches, damas y caballeros. Gracias por ser fieles a nuestra cita semanal. Bienvenidos al Mini Podcast. Hoy el programa viene cargado de lanzamientos de renombre, títulos con mucha solera a sus espaldas, representantes de sagas clásicas, en definitiva, a los que se ha encomendado la misión de traer a las consolas actuales lo que hizo grandes a sus antepasados hace ya algunos años. El tema, evidentemente, es saber si, en primer lugar, tamaña empresa es posible y si la osadía de los que han tenido el honor de resucitar semejantes títulos pues se ve reflejada o no en juegos que hagan justicia a ese legado enorme, ¿no?, de los exitosos episodios de antaño. Hablamos y despejamos ya la incógnita, aunque es fácil que sepáis a lo que nos referimos a estas alturas, de ese nuevo Thief y del regreso de Castlevania con Lords of Shadow 2, que estos días van a abrirse hueco en los catálogos de nuestros sistemas y que aspiran, como digo, a mantener la gloria de sus icónicos ancestros. Vamos a ver si lo han conseguido y cómo lo han hecho. Y además, vamos a hablar de otros menesteres, que son también actualidad. Y nos haremos eco, como siempre, de vuestros comentarios, aportaciones vía Twitter, foro y demás. Muy buenas, Nacho. ¿Qué pasa? Te olvidas del glorioso Rambo. Oh, Dios, no he dicho nada, cierto. No has dicho. Regresa desde aquella versión de Mega Drive, ¿no? Para atormentarnos por las noches y por qué no, también echarnos unas risas con una catástrofe al nivel de ET o de Superman 64. Lo veremos. Sí, sí, va a haber hueco para que lo hagamos y despotriquemos de él y de otros muchos. Albert, muy buenas. Muy buenas, ¿qué tal? Bien, ¿no? Bueno, contento esta semana. Vivo en un, bueno, desde hoy, en un país más seguro, donde se ha demostrado pues que la justicia poco a poco empieza a funcionar, ¿eh? Los criminales pagan, los imputados también, todo sale a la luz, o sea, estamos contentos, ¿no? Todos, Salva. Y el que más, la verdad es que sí, a ver si los encierran a todos. Este es el primero, imputado. Pues mira, Salva, saluda ya que estás de paso por ahí y seguimos. Un abrazo a todos, especialmente los que votasteis en masa a Sandro Rosell y a sus secuaces. Muy bien, a los Alibaba, ¿no? Y familia. Oye, ¿Emote está por ahí esta semana o qué? Qué gran, bueno, palabra, no sé. Secuaces, ¿eh? Nacho, Espirros. Nacho decía que vienen para atormentarnos, ¿verdad? Hay cosas que no debieron salir de los 80, las sombreras, los pantalones, los pelos. Sus pantalones, dice. Sus pantalones. Sí, sus pantalones. Se han vuelto los ¿sabes? De pitillo. Eso es. Ah, sí. Correcto. Bueno, a ver, un tío que sabe de los 80, de otras décadas, o sea, amigo Relaño. Se ha quedado ahí. Los 80 están vivos, Juan. Los 80 nunca morirán, así que sigan aquí vivos y vamos, ya lo has visto con el nuevo juego de Rambo, que vamos, los valores ochenteros los lleva por bandera. Es que la gente no lo ha entendido, ahora profundizaremos en él. Claro, hay que leer entre líneas, Testosterona en vena. Muy buena, Fran. Muy buenas, día triste, ha muerto, no ha dejado Harold Ramis. Está confirmado, ¿no? Esto. Egon, sí, está. Es verdad, es verdad. Está confirmado y la verdad, bueno, se ha ido Egon de los Cazafantasmas y muchas, muchísimas más cosas. Un gran humorista que yo creo que ha estado en recuerdo de muchos y nada, pues la verdad es que me da una pena. Muy joven, parece estar rápido. Papá del Día de la Marmota, ¿no? También, este hombre. Sí, co-director, sí. Ay, a mí me has dejado ahí destocado. Bueno, vamos a saludar al resto de personal y no nos pongamos tristes, ¿eh? Enrique, muy buenas. Pues muy buenas, casi que la verdad es que muy triste que se haya ido Egon, pero bueno, vamos a encarar este programa con cierta alegría, que tenemos tres juegos de los que hablar y algunos muy buenos, otros no tan buenos y otros buenos, así que a ver. Arturo, señor. ¿Qué tal, Juan? Pues nada, tuve la suerte de probar con Nacho el Rambo y bueno, fue una experiencia dura, ahora la comentaremos. La verdad es que hemos salido vivos, pero por poco de ahí, ¿eh? Tal cual fue meter el juego, abrirlo, meter en la consola sin haber tenido contacto previo, aquello era en plan de Nacho, te están matando, yo te juro que yo estoy disparando y es que esto, no, el arma no se ve, y es que así era. Yo no me lo creía, me dio el mando y efectivamente es así la cosa. Disparabas al vecino al lado. El psicólogo de la empresa ha preguntado por vuestro estado hoy. En fin, chicos, pues hablaremos dentro de un rato de ese Rambo, que tiene que estar hoy en el podcast necesariamente, pero antes de que nos metamos en faena, como hacemos, ya sabéis, últimamente, o al menos lo intentamos, vamos a repasar rápidamente los titulares de estos últimos días. El creador de DayZ abandonará Bohemia Interactive. Bueno, matiz, a final de año, ¿eh? O sea, el juego lo termina, y más vale que lo termine, que está en alfa y me he dejado yo 30 pavos para que se pire ahora. ¡Vamos, dale! En Ruffian Games también quieren Crackdown 3. Si sale como la primera parte, mejor que como la segunda, la verdad. Microsoft bromeaba sobre el JRPG de Miss Walker para Xbox One. Vaya broma. Qué simpática. Cachondos. Está Microsoft para bromear, eh. Que le den el 10% a Sakaguchi, que es lo que se quedó con... Me ha dado miedo, Nacho, tu frase al principio. ¿Qué va a decir este? Vale, vale. Sí. Venga, va. El nuevo Duke Nukem ya tiene problemas legales. Si va a ser como el último, que lo encierren con Rosell. Mío. Imputado. Lo analizo yo. Oye, ¿qué os parece un Rambo versus Duke Nukem, eh? Oh. The Last of Us 2, una secuela probable. Con el final de la primera parte, ¿qué menos? A ver, cuidado. El otro día nos spoilearon algo que, no sé yo, luego lo hablamos. Ya os lo digo yo, se convierte en Drácula. The Legend of Zelda en primera persona con Oculus Rift. Hombre, ya hemos tenido un Zelda Dynasty Warrior y que menos que ahora tengamos un Zelda Call of Duty, ¿no? Plants vs. Zombies Garden Warfare no tiene offline. Además confirmado, ¿eh? Es en la nueva, en esta política esta onda, de Electronic Nova. Arts que lo va, que la va a hacer legendaria. Eso es DRM. Eso es relativo. Tú el juego lo puedes tener en la estantería y está offline. Sí. Wow. Qué malo. Ya empezamos. A ver, Sony retirará todos los DLCs de Gran Turismo 5. Claro, porque ya tienes Gran Turismo 6. Hay que retirar todos los DLC de todos los juegos y hacer los juegos. Pesado, hombre. Pesado. Hombre, ya. Shinji Mikami quiso hacer un juego con una cucaracha. Ojo al dato ahí. Con pistola, además. Bien, pistola. Ya se hizo, ¿no? ¿Cómo se llamaba aquel? Con cámara al hombro. Dígame, Fran, dígame. Mojo. No. Mojo picón. Ah, el que tú ibas con una cucaracha y ibas recogiendo el basura. Bicho. Había uno que se llamaba bicho. Había otro de un mosquito. Ay, también. Lo diré luego. Lo dirás un catamari Damacy, ¿no? ¡Catamari! ¿Ves? Tú sigues hablando. Joder. Vamos acabando. No es una cucaracha. Venga, pues no es una cucaracha. Hay un juego que es de cucaracha que se llama Bad Mojo. Pero no. Cucaracha, recoge, es un escarabajo pelotero. No. Vale. Sí. Venga, siguiente, Albert. Japón da la bienvenida a PlayStation 4. Y Roppongi a Nacho Ortiz. Ahora salimos por Shinjuku. ¿Qué ha pasado ahí? ¿Qué diferente eso? Bien, pues hasta aquí llegan los titulares de la semana, gente. Bien, intentamos hacerlo como podemos, y darle un toquecillo distinto. Ahora sí, nos vamos a debatir, si os parece. Vamos. A debate. Bueno, pues en esa... ¿Cómo diríamos? No sé si... Bueno, fiebre no lo vamos a llamar, pero en esa oleada, ¿vale? De títulos que están viendo la luz estos días y que nos traen a las consolas actuales sagas clásicas, o al menos los títulos y el espíritu de lo que fueron aquellos títulos de éxito en su momento, digo, estos días ve la luz uno que hereda... Vamos a ver si lo mejor, o parte de lo que hizo grande al original. Hablamos de ese Thief que los señores de Eidos Montreal se han ocupado de traernos a estas consolas, como digo, también a PC, y del que vamos a hablar durante los siguientes minutos. Ya sabéis, porque está publicado, que la nota o las notas en general han tenido, en fin, no demasiados puntos altos, ¿vale? Y de eso se trata, de ver el porqué de aquello que fue tan bueno, queda esto. ¿Qué es lo que han querido traer? ¿Qué han podido? ¿Qué no han sabido? Nacho, ¿cómo lo enfocamos esto? Lo enfocamos como que este Thief es un reboot, es la reinterpretación de la franquicia de Looking Glass, un título veneradísimo desde el 98, ¿no? Que salió el primer Thief de Art Project, después Metal Age y después ya en Ion Storm Deadly Shadow. Ha habido mucha expectación con que la serie volviese, el juego en esa época, y ahora lo comentará Fran, bueno, acabó siendo una institución, y más por los valores de Looking Glass, que posteriormente hemos visto en gente como Ken Levine y gente de su equipo en Irrational, grandes títulos, gran compromiso, muchos adelantados a su tiempo. Finalmente, Eidos Montreal, que después de hacerlo excelente con Deus Ex, recogieron el testigo de esta franquicia de un público hardcore, de un público muy especializado, y con el objetivo de abrirse a, al jugador masivo, ¿no? Ya que hacerlo más, más accesible, hacer que la saga llegase a mucha más gente, ¿no? De lo que había hecho en su historia, estando en PC y en las consolas en la primera Xbox. El resultado es que, bueno, ha habido críticas dispares, pero la base, y ya digo, ahora lo ampliará Fran, es que no es que, digamos, comparado con los originales es malo, no, es que como reboot mismo no llega a mantener el interés en el guión, arranca flojo y después no consigue despegar. Igualmente, otro punto fuerte de la saga, y más en comparaciones con Dishonored, que es su principal rival, pasado como Uncharted y Tomb Raider, ¿no? Dishonored copió a los Thief originales y este reboot de Thief ha intentado seguir los pasos de Dishonored. Pues hay cosas que es francamente superior. En definitiva, nosotros hemos puntuado con un 6,5 en todas las versiones. Nos hubiera gustado francamente que el título saliera mejor, pero pensamos que tres reactores y el feedback de uno que ha estado con la cobertura previa nos han apuntado ahí, es lo que hemos hecho. En internacional hemos visto que los americanos han seguido bastante nuestra estela, la verdad es que estamos muy, muy contentos por eso, pero en España se ha apuntado bastante por encima de la media Metacritic, que está en 69-70, depende de la versión que se consulte. Una pena, y insisto, no es que comparado con los originales el título sea malo, es que comparado o digamos como reboot, el título se ha quedado a mitad de camino, Fran. Sí, bueno, hay unas, el tema de reboot, que lo estoy comentando bastante en el tema, en el foro. El tema de reboot es que hay reboot y reboots, porque la gente muchas veces dice, oye, pero Tomb Raider era un reboot, pero no tiene el mismo tratamiento. Pero es que hay que tener en cuenta que Tomb Raider cambió de género. Era un juego diferente a lo que había sido antes. Este Thief es un juego muy parecido, con la misma base, con la misma mecánica, con la misma idea de lo que eran los Thief clásicos. Entonces es por eso por lo que la comparación tiene sentido. Porque es decir, para medir qué es lo que hace este Thief y por qué no lo hace tan bien como lo hacen los anteriores, los puedes comparar porque son juegos similares, son juegos paralelos, son juegos que siguen un mismo patrón, con la única diferencia que este Thief no es tan bueno en lo donde tenía que ser que los otros. Más o menos, los que han leído el análisis pueden, bueno, creo que me paro bastante en detalle en comentarlo, el modelo de como juego de sigilo funciona bien. Las ideas que han cogido de lo que es la saga están bien interpretadas, están bien ejecutadas. El juego más o menos se juega muy parecido a lo que eran los clásicos. Lo único que hay es un sistema de movimiento contextual que no, por ejemplo, no nos permite saltar. Solamente en los momentos que el juego quiera que saltas, puede saltar, pero funciona bien. La verdad es que la verdad es que más o menos funciona bien, aunque, bueno, no, a mí particularmente no es santo de mi devoción, pero no tengo ninguna queja al respecto de eso. Pero, bien, el problema es que, aunque la base está bien conseguida, el diseño de niveles es plano, los niveles son pequeños. Thief es un juego que los niveles eran enormes, eran imaginativos. La exploración era laberíntico. La exploración te podías tirar horas y horas para avanzar, para encontrar el camino, y era siempre fascinante. Y siempre tenía misiones variadas. Y siempre en cada nivel, solamente en un nivel, tenía una cantidad de contenido, una cantidad de variedad, una cantidad de sorpresas que te impresionaba. Solamente el diseño. Es un juego que te decía cosas con el diseño del nivel. Fíjate, Fran, que... Perdona que te interrumpa. El último juego que se hizo, casi como el último Grand Thief, que para mí fue Thief 3, fue Deus Ex, el último Human Revolution, ¿verdad? Que tenía esa parte de Thief que se ha perdido un poco. Y es la posibilidad de un poco de darle al usuario, al jugador, la de la toma de decisiones, de darle la posibilidad de decir, no, oiga, mire, yo quiero ir por aquí, no, yo tengo esta aproximación al juego, para mí el juego es así, es asá, es por aquí, es por allá. De acuerdo que en Deus En Human Revolution tienes una aproximación más sigilosa y otra más directa, ¿no? Que en Civ normalmente no tenías porque la gracia era siempre el tema del sigilo, ¿no? Pero sí un poco que, digamos que si a ti se te ocurría cómo llegar a un sitio, a los diseñadores también se les había ocurrido. Nunca estabas por delante de los diseñadores. Y ahora, en este caso, parece como si los recortes no hubiesen venido tanto en el presupuesto, sino en las ideas que podemos llegar a implementar en el juego. Y eso se nota en el juego. Es para mí la gran lástima, que el juego se queda corto en ideas. Y por primera vez en un CIF, cosa que no me había pasado casi nunca, tú vas por delante de los propios diseñadores de niveles del juego. Y ese es el gran punto. Sí, es una experiencia. El nuevo CIF. Espera un segundo. Os quería apuntar una cosa. Es que dentro de I2 Montreal, el equipo que se ha hecho cargo de CIF es un equipo diferente al que hizo Human Revolution. Cierto, sí. O sea, es que podemos decir, no, es que lo han hecho los mismos. No. Es otro equipo dentro de I2 Montreal, un equipo que empezó en desarrollo siendo muy poquita gente. Y un equipo que ha ido creciendo conforme las necesidades lo han requerido. O sea, no lo decía por eso. Estamos hablando de los mismos. No lo decía por eso, Nacho. O sea, independientemente, aunque CIF lo hubiese hecho o Human Revolution lo hubiese hecho otro equipo de otro estudio, de otro país distinto, el tema sería este, que Human Revolution es más CIF, ¿no? Casi que este CIF. Sí. Muy de acuerdo. Human Revolution es un juego que consiguió... aunque no reproducir perfectamente todos los elementos del DLC original, sí que se mantuvo mucho más fiel dentro de, bueno, de que el escenario era más pequeño y tenía otras limitaciones. Sí que consiguió, por un lado, aportar cosas propias, que es una cosa que también he hecho de menos en este CIF, y por otro lado, lo que tú comentas, que tiene un sistema mucho más abierto, mucho más... mira, voy a poner un ejemplo, y voy a ser breve, pero creo que es un ejemplo importante, que lo comento en el análisis. En los CIF anteriores, en los dos primeros, un elemento clave es la flecha con cuerda, ¿vale? La flecha con cuerda, en el primero, en cualquier superficie de madera podías conseguir poner una cuerda, podías, digamos, clavar una flecha con cuerda y podías, digamos, pues subirte por ella. No tenía por qué estar ahí, cualquier superficie, daba igual, incluso te podías equivocar, podías lanzarla demasiado arriba y luego no llegar y has perdido tu flecha. Bueno, pues mala suerte. Pero lo que quiero decir es que había esa ilusión de que no, una ilusión que además era real, que muchas veces podías conseguir cosas que sorprendían incluso a los diseñadores, es decir, cómo has llegado aquí y dices, pues mira, he hecho esto y lo otro. Y en Metal Age eso se aumentó con unas flechas todavía que te podían incluso penetrar en la piedra. En este nuevo CIF lo que tenemos es unos postes en donde podemos meter las flechas, pero son unos postes que tienen una forma determinada y que sabes que están ahí porque es el sitio donde tienes que poner la flecha con cuerda si es que tienes una. Y ya está. Nada, solamente los puedes meter ahí. Es, digamos, la diferencia, una diferencia básica entre lo que es un diseño de nivel abierto, un diseño de nivel sandbox, un diseño de nivel seguro de sí mismo y un diseño de nivel como este CIF que está atemorizado de que el jugador se pierda. Eso, es que es importante esto, ¿no? Lo decía al principio que sí. Han intentado no casualizarlo, pero sí que CIF sea un juego que pueda llegar al jugador masivo. Está claro, y cosas como esta lo dejan de forma más evidente. Yo lo que sí te quería preguntar, aprovechando a Frank, que sé que le has dado en profundidad y lo has visto más que nosotros, en el tema técnico creo que utiliza el Unreal Engine, si no me equivoco. ¿Crees que por algún motivo se han podido ver cohibidos por la utilización de este motor o realmente es suficiente para recrear la ambientación, todo el nivel de detalle al que estamos acostumbrados en esta saga? Yo creo que el problema... y es un problema que llevamos arrastrando un tiempo y espero que se solucione, es el de la memoria. Es el problema de la memoria de Play 3 y de 360. Tenían muy poca memoria y estamos acostumbrados o una de dos, o que ya sean escenarios enormes por streaming o que sean escenarios pues más pequeños, más fragmentados, con más carga, etc. Parece que no hay... punto y medio. Yo espero que esto se solucione. Si el problema principal es esto, que a pesar de que las mejoras técnicas del nuevo motor, de la potencia de las máquinas actuales, tenemos un juego que tiene unos escenarios muy pequeños y tragados de cargas. Que es una cosa que me alucina. ¿Cómo puede ser que un juego de hace 16 años o 18 años sea mucho más moderno que esto y tenga esa posibilidad que este no tiene? Así que creo que es una limitación de la memoria de las consolas que espero que no dure demasiado tiempo ya. Oye, el guión, al principio lo ves. Y, sin comentarios. Bueno, flojito, fíjate que el mundo de Thief es, bueno, denso y gran detalle y bueno, y nos encanta el steampunk este que tiene, ¿no? Tan oscuro y que, bueno, que ha bebido después títulos posteriores como Dishonored, que Dishonored lo que ha hecho simplemente es reinterpretar precisamente eso en, bueno, con su propio estilo, pero el mundo de Thief es el que le ha dado de comer a Dishonored. Se podía haber aprovechado mejor, ¿eh? Y sobre todo los giros, no hay giros de guión apenas, o sea, es como lo que decía Motena, que vas tú siempre por delante de los desarrolladores, pues creo que en el guión es igual, ¿no? Es que sabes lo que va a pasar, ahora va a pasar esto, ahora va a pasar lo otro, previsible. Sí, no, se han... Es que no sé cómo por dónde empezar. Para empezar, creo que se han cargado a Garrett. Creo que no es... A mí este nuevo Garrett no me parecía mucho más interesante el otro, porque, bueno, este sí es solitario, es taciturno, pero a veces parece más un poco Batman que lo que era el Garrett antiguo, que era un ladrón. No, era un ladrón que lo que quería era, pues... A robar. El gran golpe. No, él quería el gran golpe y retirarse y que lo dejaran en paz, pero él se vio envuelto en toda la guerra de facciones entre los Keepers, los Hammerites, los Mechanists, todo esto un poco en contra de su voluntad, pero él le quería que le dejaran, quería dar un gran golpe y retirarse y que le dejaran tranquilo. Y este no, este es un Garrett que para él robar es como un modo de vida, él necesita robar porque si no, no se siente bien consigo mismo. Y luego cero carisma, ¿no, Fran? Cero carisma. Sí, muy más. No es que cero carisma, sino simplemente más previsible y menos original. No sé, a mí no me ha convencido. Pero bueno, lo agarré lo de menos. Creo que la historia es un desastre que empieza mal y acaba peor. Muy, muy mal. Como Neymar, ¿no, Albert? Pesados, chicos, ¿eh? ¿Qué tal? A nivel de inteligencia artificial, que he leído bastantes cosas distintas, ¿no? Gente que lo alababa, gente que no. Es verdad, sí. Hay gente que se justifica diciendo que, claro, que a mayor nivel de dificultad pues tendría que tener mayor inteligencia artificial, que yo creo que no, que es un error. Yo creo que normal tendría que tener unos patrones pues realistas, ¿no? Que la dificultad se tendría que incrementar pues con otras cosas, pero no sé cómo lo ves. Yo creo que aquí lo han hecho bien. Yo creo que la inteligencia artificial a mí me parece bastante adecuada. Tiene cosas interesantes, por ejemplo, si te dejas una puerta abierta, se dan cuenta y entran al cuarto a ver qué ha pasado, se ponen en alerta. Bueno, por el sonido, por la vista. Y luego, en cuanto a la dificultad, está muy bien medido porque tienes esos tres modos de dificultad. El segundo es ladrón y el tercero es maestro. Maestro es un, yo creo que para cualquiera que le guste, interese algo de, digamos, de mediano reto, que tampoco es súper imposible, pero vamos, creo que es un buen modo de dificultad, modo maestro, lo aconsejable. Y luego, pero lo que tiene una cosa muy buena es, digamos, unas reglas de configuración que te permiten alterar un montón de reglas. Te puedes poner reglas para, por ejemplo, te puedes poner tú las que quieras. Te puedes poner reglas, por ejemplo, para que si te hieren, se acaba la misión. Puedes ponerte en modo de en hombre de hierro. Si mueres, empieza desde el principio. Tienes que empezar desde el principio. Lo que ha sido el Iron Man en toda la vida. Hay un montón de reglas que no puedes noquear a los transeúntes, a los civiles. Está muy bien. En ese aspecto está muy bien. Y te puedes, digamos, poner el reto a tu medida y ir profundizando en, por ejemplo, completarlo una vez y decir, mira, ahora voy a hacerlo otra vez, pero con más reglas y voy a ponerme más handicaps. Y yo creo que, bueno, lo te digo, a nivel de dificultad, a nivel de inteligencia artificial, yo creo que está bastante bien. Oye, Fran, yo creo que para que no nos quedemos un poco con la sensación de que si no es el original, pues no merece la pena, porque es un poco lo que decía Nacho, ¿no? Que al final el fallo está en que como reboot de la saga, pues falla, ¿no? Y se queda un poco a medio camino. Tú imagínate que alguien se acerca a este Thief como un juego que no pertenece a esta franquicia, si quieres. ¿Qué es lo que tendríamos que destacar? ¿Qué es lo que se destaca de este juego? ¿Qué le podemos contar al que, como digo, no conozca a lo mejor la saga desde sus juegos primeros? Para que sepa lo que se va a enfrentar con franqueza, ¿no? Y un poco decirle, mira, si no conoces la saga, esto o lo otro. Sí, bueno, quiero, antes de nada, quiero dejar claro que aunque el juego no se llamara Thief, tendría la misma valoración. Es decir, Más o menos, hay gente que digamos que esto no lo acaba de encajar, pero es la verdad. Si no es, se trata de que porque sea Thief es peor, sino que aunque se llamara cualquier otra cosa, la evaluación sería esta. Porque tiene una serie de mecánicas que son parecidas a juegos referentes y son mecánicas que la hace que peor, una cuestión de diseño y tal. Es un juego de infiltración, es un juego para amantes no es un juego en el que vaya a combatir directamente. De hecho, combatir con más de un soldado es complicado y con tres prácticamente muertes seguras, a menos que sea en un modo simple. Tú combates con una porra, ellos combaten con una espada, el combate es muy simplón. Y se desaconseja totalmente. Y bueno, pues ya os digo, es un juego para amantes de infiltración, para amantes de los que les gusta planificar, encontrar rutas secretas, ver cuál es la mejor manera de llegar a un sitio sin ser detectado, para ponerse reto a uno mismo. Bueno, pues eso, un juego, si te gusta la infiltración, y solamente la infiltración, no como dice Noble, que puedes tener una variedad de acciones, que hay combate y qué tal. No, solo la infiltración es un juego que puede ser interesante y creo que algunos lo disfrutarán. Luego, bueno, si eres veterano de Thief y sabes de dónde vienes, no creo que quedes muy conforme. Muy bien, oye, algo parecido al Hitman último, ¿no? Que también te daba la oportunidad de hacer un poco esa especie de modo de juego, ¿no? Pasando un poco de a acabar con los enemigos y ir un poco más a la infiltración. Sí, puedes pasar. Eso está muy bien conseguido. Ya os digo que la mecánica base de lo que es la infiltración está bien conseguida y el problema que tiene el diseño de nivel. Pero, por ejemplo, puedes pasar todo el juego sin noquear a nadie y sin meterte en combate. Es decir, puedes hacerlo perfectamente y es un reto interesante. Bueno, pues por ahí, para, como decía yo, el que no conozca tanto la saga y se sienta tentado por esta mecánica, más allá de que esté mejor o peor implementada con respecto a lo antiguo. Vamos a ver, Albert, mientras nosotros estábamos aquí oyendo a Fran, haciéndole preguntas y opinando, me imagino que han ido llegando cosas a la cuenta de Twitter. Han llegado. Bueno, no tanto como otras ocasiones, porque es que recordemos que el juego no ha salido a la venta aún. Nos lo comentaba alguien que no lo han podido jugar, pero bueno, en base a lo que han leído y lo que os han escuchado, dicen por aquí. Cero Relate, que parece que podría haberse hecho mejor, pero es un juego que debe jugarse, aunque las reviews son dispares. Notas entre 8,5 y 6. Dice Gilbert que el análisis de PlayStation es infame. El tiempo le hará justicia a este Thief. Así que ya te digo, hay gente que no está de acuerdo con lo que comentabas, Fran. Ya veremos a ver, en cuanto todo el mundo lo juegue, por dónde van los tiros. Daniel Rama Pérez dice, puede ser buen juego, pero no justifica su compra por lo que parece. Comentaba Daniel Sánchez, nos pregunta, que dice, ¿a los que no conocíamos la saga de Thief, le sumamos 2 puntos a nota o qué? ¿Tú qué dices, Fran? No. O sea, sin entrar en comparaciones tampoco. Que no, si el problema... Es que si no se puede comparar con nada, ¿cómo se evalúa si es mejor o peor? Hay un juego que es igual, hace 16 años, que es exactamente lo mismo, y resulta que este es peor, porque no se puede decir que... No es solo eso, Fran, también se puede comparar con un contemporáneo como el Dishonored, ¿no? Y ahí también sale perdiendo. Sí, sale perdiendo, pero es que son juegos más diferentes. Es decir, este juego tiene mucho más en común con los Thief clásicos que con Dishonored, que es un juego más abierto, que tiene poderes, que tiene un sistema más abierto, que tiene teletransporte, que tiene una serie de cosas que este juego no tiene. Este juego, a lo que se parece, es a su antiguo juego, y como tal, pues se tiene que comparar con ello, y si no es tan bueno, pues se tiene que decir. Yo lo veo así. Pero es que yo, leyendo el análisis, a mí no me queda la sensación de que sea solo compararlo con los antiguos Thieves. Se compara precisamente por lo que estás comentando, pero yo identifico muchos errores del propio género que hacen que el juego no valga la pena tanto como se esperaba. Claro, es que intento también, la idea un poco es tratar de ilustrarlo comparándolo con el anterior, pero no es solamente que la crítica sea en base a compararlo con el anterior, sino que simplemente digo, esto está mal. Y para explicar por qué está mal, lo comparo con una cosa muy parecida del juego en el que se basa para decir... Que sí, que estaba bien. A ver, Fran, mira, aprovecho el último mensaje que hay y lo concluye ya. Y se breve. Dice Larry Vernon, a ver, decidlo claro, señores. ¿Han casualizado Div para hacerlo asequible a mancos? No sería nada raro ni nada nuevo. ¿Tú crees que se ha casualizado directamente? Se ha intentado hacer un juego abierto, en el que nadie se pueda perder, en el que nadie ha estado a todo el mundo y no se puede estar en misa replicando. Con un, si hubieran afinado un poco más el diseño de nivel, hacerla un poco más complicado, más con más chicha que lo que han hecho, el juego hubiera salido ganando bastante, aunque quizás no hubiera llegado a más gente. Es un diff dirigido por Michael Bay, ¿no? Aunque tiene unas escenas que hay explosiones. Ostras, hay un par de escenas que es correr hacia adelante. Como el Sonic Adventure. Muy bien. Sí, con los puentes cayéndose de unas explosiones. Como el Sonic Adventure. Y tú tienes los transformes por ahí al fondo. tú tienes control, no es un QTE como tal, pero no solo puedes ir por una dirección. Solo puedes ir adelante. Y mientras todo va avanzando, todo se cae. Y queda un poco diciendo, ¿y esto de dónde? Hostia, bueno, de todas formas, sí. esta secuencia que me conectas de ir recto y con expresiones y tal, hostia, señores, oyentes, lo hubiera enganchado esto Jabote y es un 9, ¿eh? ¿A quién te lo ves? Un juegazo, para Jabote, ojo. ¿Cómo abusas de que no está? Bueno, ya la persona por ahí, ¿qué? Venga, no, ya te digo, es que no lo ha jugado la gente. O sea, supongo que la semana que viene nos dirán, oye, pues no teníais ni idea, es un juegazo, o no te dan la razón, pero ya te digo, es que no lo han probado aún. Bueno, vamos a ver si es así, si nos dicen que efectivamente es mucho mejor de lo que nosotros decimos, que no decimos que sea malo, ¿eh? Ya lo hemos explicado en detalle. Oye, otro juego, un poco al hilo de lo que hablábamos, saga legendaria que en los últimos años ha visto, yo creo que relucir, ahora vamos a también a profundizar un poco en esto, ¿no? El paquete de Castlevania, hablo de ese Lords of Shadow que la gente de Mercury Steam nos trajo hace un tiempecillo y que en estos días ve como la secuela... Pues nada, sale a las tiendas ya en apenas nada, unos días, y queremos saber, aunque no podemos tampoco profundizar en detalle absoluto, o al menos no podemos decir en qué va a quedar el análisis desde el punto de vista numérico, pero sí que vamos a adelantar un poquito qué nos trae esta segunda entrega de la saga Lords of Shadow, tercera, si contamos también el de 3DS. Y Tercera. ¿Y qué pasa, no? ¿Qué pasa con los que tenemos puestas pues tantas esperanzas? Ahora insisto, entraremos, que me consta, alguno va a decir por ahí, Motenae, ahora alguna cosa en este sentido. Digo, buenas expectativas puestas en el título. ¿Qué decimos, Nacho? ¿Cómo presentamos un poco a este Lords of Shadow 2 antes de que le metamos ya caña pormenorizada? Pues decimos que es el cierre de la trilogía del Drácula español, de los Castlevania, okay, de Mercury Steam, diseñados y dirigidos por Enrique Álvarez, y mucha expectación porque bueno, la saga salió de Japón por primera vez a un estudio extranjero con el Lords of Shadow, primero anunciado como un título, digamos, ilegítimo, digamos que no era de Castlevania, después ya con el nombre y apellidos, pero bueno, después de las ventas que ha cosechado, que ha llegado a ser el Castlevania más vendido de todos los que se han lanzado, con el respeto internacional que tiene Mercury Steam, después con ese, bueno, prólogo, Mirror of Fate de 3DS, después lanzado en el resto de sistemas y con toda la expectación que hay, especialmente por historia. Enrique, no sé cómo vas a abordar esto sin pegar un mega spoiler de quedarse. Jodido. Queremos ver cómo acaba la historia de Gabriel y queremos ver hasta dónde llega el potencial de Mercury Steam cuando, bueno, tienen que cerrar su saga y cuando sabe que va a ser su último Castlevania, ya tiene un nuevo proyecto y no va a ser un Castlevania. Así que a las 10 de la mañana sale el review, el martes, o sea, mañana, y bueno, a ver lo que podemos decir de lo que tenemos entre manos sin adelantar nada. Pues bueno, la verdad es que habéis resumido muy bien cómo ha sido la trayectoria de Lords of Shadow, en este caso tres juegos, este es el tercer título contando Mirror of Fate y es el título que pues, da carpetazo, por así decirlo, a esta trilogía, a esta reinvención de Drácula por parte de Mercury Steam y de Enrique Álvarez. Llevamos jugando al juego pues un par de semanitas ya, calladitos, pero bueno, básicamente antes de que, como os habéis dicho Nacho, la review la tendremos el martes a las 10 de la mañana. Y bueno, adelantar un poco que el juego continúa la línea de lo que marcó la primera parte y potencia pues diferentes frentes que se criticaron de aquella parte. Evidentemente tampoco es que se trate de un título perfecto, pero sí que tiene, pues, multiplica un poco a que el enfoque ahora, por decir algunas características, nos encontramos con un mundo que se nutre de una cámara libre, lo cual le da un toque pues bastante más ágil, tanto en combates como en lo que es la exploración, sobre todo en eso. Tenemos un mundo que no es un mundo abierto, pero sí que tiene un recorrido bastante libre y muy guiado por la narrativa. En este sentido, está muy bien hecho por parte de Mercury Steam, como a pesar de ser un mundo que está más o menos delimitado por ciertas barreras, el jugador cree tener completa libertad de movimiento y de hecho la tiene. A medida que vamos avanzando en diferentes partes, vamos ganando libertad territorial y podemos volver atrás o avanzar explorando zonas nuevas a las que no podíamos acceder y las que volvemos a poder acceder con las nuevas habilidades que vayamos desbloqueando de Drácula en este caso. Siento el spoiler, pero bueno, poco a poco va ganando bastante peso. Es muy conflictivo el tema de, bueno, es una de las cosas que no gustará a los jugadores más tradicionales de Castlevania, pero que bueno, que también podrá gustar mucho, que es el enfoque que da el tener un entorno más o menos tradicional, gótico, de los juegos de Castlevania, en este caso con el castillo de Drácula, frente a la posición completamente tecnificada y actual que supone una ciudad como la que vimos en el epílogo del primer Horror Shadow. Entonces nos vamos a encontrar con un doble escenario que está perfectamente conectado e hilado argumentalmente. No vayamos a ver aquí ningún tipo de spoiler, pero sí que sepáis que hay conexión entre los dos puntos, que no vayamos al futuro por nada. Y la verdad es que también vemos un poco de evolución en el tema de lo que es la acción, de lo que es la jugabilidad, un sistema de combate bastante más agresivo, bastante más estratégico y con ciertos toques roleros a la hora de definir un poco las habilidades de Gabriel, y sobre todo también mucho y muy interesante el tema técnico, cómo se ha resuelto en mayor medida el problema de frame rate que teníamos en el primer juego de la saga. Sí que es verdad que han quedado algunas cositas que se pueden terminar puliendo por parte de Mercury Steam, pero lo que es innegable es que la labor artística de la desarrolladora, en este caso del equipo de diseñadores de Enric, es fundamental y se vuelve a notar la mano con los jefes, la mano con los modelados, con los personajes, el doblaje es muy bueno y sobre todo la banda sonora de Araujo, que como pasaba con la primera parte, está a un nivel altísimo. Así que si queréis tirarme alguna pregunta, os voy resolviendo en la medida de lo que el embargo me deje. ¿Qué nota le has puesto? Esa no puedo resolver. Casi, hasta a punto de contestar. A punto, casi cuela. Vale, pues no lo digas. 111, se ha puesto un 111 billones. ¿Qué nota en comparación con el primero? Ahí va la cosa. A ver, son los dos es muy buenos. ¿Es mejor o peor que el primero? Y evidentemente, a ver. Que acaba en la cárcel este hombre, Enrique, no le hagas caso. No me líes, no, lo que sí. Hay veces que un juego es mejor, pero tiene peor nota porque sale en un momento pues que no es el suyo. Pero yo pregunto, ¿es mejor o es peor? O sea, cuantitativamente, el Horror Shadow 2 supera en ciertas partes a la primera parte. Eso es lo que normalmente se dice de un juego al que le pones menos nota. Oye. Sin dar muchos nombres para no entrar en spoiler, para mí una de las mejores cosas que ha conseguido este reboot de la saga es el giro que se ha dado a los personajes, la vuelta de tuerca de los personajes clásicos en los dos primeros juegos. En este tercero se ve también algún que otro personaje clásico visto desde un punto de vista totalmente diferente claro y sorprendente, sí. ¿O no? Sí, lo sabes. Y lo sabes, Relaño. Lo sabes. A ver, tenemos... Sí, es que es básicamente solamente converte un par de trailers del juego, ya sabes que sale pues algo, en este caso. Y sí que es verdad que Mercury Steam sigue su patrón, y si han conseguido reinventar un poco la figura de Drácula y enseñarte cómo se produce ese proceso de degradación con el personaje, pues con Alucard pasa un poco más de lo mismo. Ya, bueno, veremos, tienes que jugarlo el año para saber cómo es la personalidad de Alucard, pero sí que no te esperes aquel Alucard de clásico de Castlevania. The Symphony of the Night, ¿no? Correcto. ¿Os habéis fijado que Alucard es Drácula al revés? Sí. ¿Cómo sería en catalán? Y Solrak, ¿es Carlos al revés? Oye, ¿y la banda sonora qué tal? Brutal. Brutal, sí. ¿Sigue la línea de la primera parte o...? Cambia mucho el tercio, lo que sí que es verdad que decía Araujo que él ha trabajado con el personaje de Drácula en mente y siempre ha querido con las melodías transmitir un poco esa personalidad que tiene el protagonista. Y sí que esta banda sonora es mucho más decadente, más oscura, más emocional, en el sentido de la ira que siente el propio personaje y de los deseos que tiene por acabar con su propia vida. Y sigue siendo igual de épica. Ya está spoileando. Eso es un spoiler. Le sale. Le mete por la piel. Eso es Alex Ubago, ¿no? Es la misma que la Sí, pero no toca todavía. No, porque Alex Ubago quieren acabar con su vida a los demás, perdón. Casi que me recuerda, digo, a ver, un poco de suerte y Juan, no sabes las guitarras eléctricas de Michiru Yamane. Ah, qué grande, por Dios. Tiene Eso sí, algún toquecito musical referencia a la saga. Y también tiene mucha referencia a los juegos anteriores, que si vienes de haber jugado títulos, sí que te despertará alguna sonrisa. El nivel de detalle que ha aplicado Mercury son pequeñas chorraditas que se agradecen mucho. Y bueno, ya las próximas semanas, cuando a medida que vayáis jugándolo todos, iréis viendo cómo pues pasan pequeñas cositas que te sacan una sonrisa. Y son chorraditas, pero son las típicas cosas que se agradecen mucho. Bueno, para ir cerrando, no sé, antes de que vengan las preguntas de la gente, ¿qué sensación se queda con el trabajo de Mercury Steam? En plan de... ¿Conjunto o este juego solo? Sí, sí. A ver, la verdad es que el trabajo, la sensación que se te queda es innegable, que es buenísima. O sea, tienes un estudio que es capaz de llevar a cabo un título como este, de esta envergadura, de una saga con tanta solera, de una forma absolutamente solvente. Han hecho un muy buen trabajo y eso, o sea, eso no me cabe la menor duda. Y se ve en el juego, o sea, el juego rezuma valor de producción, rezuma calidad de sonido, doblaje, diseño. Evidentemente, como digo, tiene sus pequeñas sombras, pero no deja de ser un título, pues, para todo seguidor de la saga, ya no solo de Castlevania, sino de Lore of Shadows, y para todo amante del género de la aventura de acción, recomendado, pero vamos, de cabeza. Entonces, ¿qué? ¿Mañana vamos a ver cómo nos sacan los ojos los viris? A ver, ya veremos, porque bueno, no sabemos lo inverosímil que puede llegar a ser el internet, pero yo espero que no. Ya veremos a ver cómo se comporta también la crítica nacional con el juego. A ver, ha habido early reviews por ahí circulando, ¿no? Creo que ha sido Edge con un 4. Sí, le dio más nota a Rambo, por cierto. Pero eso es inexplicable. Claro. O sea, vamos a ver, a Rambo le das un 5 y a Lord of Shadow 2 un 4. Pero es que a ver, explíquemelo usted. No puede ser lo mismo, tío, ¿eh? Yo no he jugado a Lords of Shadow 2, no puedo opinar. Pero sí. A ver, partiendo de la base de que siempre te guste o no hay que respetar el criterio de cualquier otra publicación. No siempre. Cuando el redactor hace el análisis esta semana y es del City, pasan estas cosas. Pero sí que es verdad que es un poco estrambótico que Castlevania se lleve un 4 y Ramos se lleve un 5. Es como, ¿sabemos por curiosidad qué le pusieron al 1 esta gente? Por curiosidad, pues, pregunto. En Informer, si no me equivoco, creo que le puso un 8. Al primero. Algo raro ahí, Juan. No, es que no termina de ser muy lógico. Una cosa, simplemente que a lo mejor al redactor no le ha gustado. Yo qué sé. Sí que es verdad que, como veréis en el texto, hay ciertos elementos del juego que sí que o te gustan o los odias. Entonces, pueden ser muy determinantes para ponderar un poco tu criterio y tu puntuación y para polarizarlo, pero tanto como para bajar, no sé, un 4 no sé. ¡Andes! En fin, alguien quiere decir algo, claro. Está ahí la gente preguntando, Albert. Están preguntando mucho. A margen de opinar, preguntan un montón de cosas. Albert, dime. Hay uno que pregunta si hay control de estupefacientes antes de hacer la review de Rambo en páginas americanas. No, escucha, aquí hay preguntillas, ¿eh? Porque claro, la gente ha jugado la demo, ya se lo he dicho, esto no me engañáis, que habéis jugado todos, sí, ya se han lanzado con las preguntas. Así que, Enrique, te vienen un montón. Vamos pregunta. Mira, nos pregunta Daniel Sánchez que si se han corregido en la versión final los yagis que tiene la demo. Dice que hay momentos que es exagerado. A ver, ha jugado, entiendo, en consolas, ¿no? No lo comenta, pero tenía entendido yo que al menos la demo de PC era un poco antigua, ¿no? La demo de PC, en principio, o sea, el juego lo hemos jugado en PC y lo hemos jugado también en consola versión 360. Y sí que es verdad que hasta la fecha, hasta este mismo momento, el tema de Yagi se seguía manteniendo en consola. Total, que si no te vas con cuidado te cortas un dedo. Bueno, es que ya te digo que en la review viene explicado un poco el asunto este, ya lo podrán leer cuando se publique, pero sí que es verdad que se nota un pelín. Decía Juan Serrano, y yo opino como él, dice, la demo de Castlevania 2 no me ha gustado, parece un clon de God of War. Y dice que a nivel gráfico la versión de PC que es muy modesta. A mí también me pareció un poco, no sé, así como el primero... Sí, justillo. Así como el primero lucía muy bien, entiendo que la cámara libre te obliga a recortar de otro lado, o al menos recortar de otro lado para que te quepan las consolas de actual generación, pero en PC, así como el primero, pues eso, era muy vistoso, sí, cámaras prefijadas y tal, pero coño, llamaba la atención. Este, tanto en escenarios y tal, lo vi como, no sé, modesto. Sigue siendo... Mañana verás. Sigue siendo muy vistoso, a nivel de, sobre todo a nivel de diseño. Artístico, te refieres. Correcto. Dice Famodicao, hype nivel máximo. Le tengo unas ganas increíbles después de jugar a la demo. Quiero ser Drácula ya. Castolo, ¿el juego final en consolas tendrá la misma resolución? Hostia, mucho, se han centrado mucho en el apartado técnico, ¿eh? Hay dudas. Dice, ¿el juego final en consolas tendrá la misma resolución que la que tiene la demo? Es que con esos dientacos parece ir a 640x480. En Xbox One sí que va así, ¿no? En One no sale en Xbox One. Pero que me refiero a que si Colleja. Sale pues, a 480p, ¿no? ¿Saldrá? Yo creo que tiene, o sea, si tiene lo que hemos podido probar, alcanza los 720, diría, ¿eh? Salvo que me equivoque. No sé, eso creo yo que es mínimo, ¿no? Que es lo mínimo que se ha jugado claro. En consolas actuales. Bueno, consolas de la pasada generación. O sea que eso no. Es. 720 escalados. Lo que sí, vamos a apuntar, que eso ya lo dijimos en las impresiones, es que se ha corregido el tema de la tasa de imágenes por segundo de la primera parte en consolas, que era un poco nefasta, pues aquí está completamente corregido. Preguntaba Fanbodicao si podéis decir si la escala de los escenarios y enemigos es tan grande como parece en la demo. Mañana lo leo. Vale. Anda. Eso es un palo, Ahí vas a soltar un palo. Cero relate, historia, ambientación, personaje, banda sonora y un juego de factura española. Hay que comprarlo. Francisco Ledesma, ¿consideráis esta saga Lord of Shadow un Castlevania de verdad o un nuevo concepto, independientemente de que sea un juegazo? Hombre, un concepto de Castlevania 3D bien hecho. Correcto, yo simplemente te voy a decir lo que ha dicho Dave Cox, productor, esta tarde, y es que, en su opinión y en la de Konami, los Castlevania bidimensionales están fritos, o sea, están muertos, porque son un producto de nicho. Entonces, básicamente, lo que viene es esto. Y además que los propios Castlevania 2D son muy distintos entre sí. O sea, Symphony of the Night, que sí. Seguramente el mejor, no tiene nada que ver con los primeros, casi. Que también son muy buenos. Correcto. Lumen, yo creo que no tiene una personalidad muy clara la saga en sí. Es más franquicia y estética y espíritu que a lo mejor el desarrollo concreto, ¿no? El problema. Que en este caso con Lord of Shadow ha conseguido más personalidad el propio protagonista que la propia saga, en cierto modo. A ver si algún día entréis en razón y os dais cuenta que el mejor Castlevania fue el de 64. A ver, sigo. ¡Buah! ¡Que era un juegazo! ¡Leñe! O sea, es que al final acabamos, Nacho, ya con el temita siempre igual. A ver, Lumen. El de Drinka se prometía. Acuéstate. La cámara mola durante los combates, pero cuando te mueves por pasillos estrechos está demasiado cerca de Gabriel. Molesta. El Trueno Nocturno nos pregunta, ¿los guiños a la banda sonora original clásica son tan leves como en Lord of Shadow 1? Porque en ese solo salía Vampire Killer en la caja de música. Hay algún guiño, pero trascienden más de lo sonoro. O sea, hay más guiños textuales y paratextuales que sonoro. Y nos pregunta Baigol 22, dice Enrique, ¿has superado a la saga de God of War en esta generación? Buah, que son dos sagas completamente diferentes, no tienen nada que ver. Bueno, dentro del propio, lo hablaba yo con Salva hace unos días, dentro del género de la acción tienen un rollo completamente diferente, o sea... Sí. Yo creo que Castlevania es mucho más aventura que God of War. Es correcto, o sea, sobre todo este hecho, Castlevania es infinitamente más aventura que el primer Castlevania y que God of War. De hecho, es que en relación a lo que decís, Jaime Díaz acaba de decir ahora mismo, dice, creo que lo mejor del primero es la sensación de viaje y de desarrollo y desenlace de la trama. Dice que correcto. Es cojonuda. Dice, ¿qué tal eso en la segunda parte? Esto tiene otro un fluir completamente diferente. Como he comentado antes, el mundo ya no está dividido en capítulos estancos que se pueden jugar de forma separada. Ahora tenemos todo que gira en una misma línea y todo fluye en función de la trama. Entonces podemos ir adelante y atrás dentro del mismo escenario, podemos ir siguiendo el camino de Drácula en función de los objetivos que nos van marcando y hay una sensación de viaje con un resultado claro desde el primer minuto. Pues nada, estas son las preguntas, van entrando, dice Carlos J. Rodríguez, es una pena que Lost of Shadow termine, pero es mejor acabarlo bien que sobreexplotarlo y que termine siendo un bodrio. Eso también. Así que, bueno, a ver mañana, o sea, solo te quería decir la nota, tío, no lo vas a decir. Nada, mañana que lean la review, que me pongan fino, que me insulten y me pregunten lo que quieran. Muy bien, y tú ahí al quite, la respuesta, ¿no?, el foro, para ver qué... ¿Qué nos dice la gente? Bien, ya hemos hablado de juegos de los que esperamos cosas buenas, en mayor o en menor medida, ya se verá. Toca cambiar de tercio y acercarnos a un juego, amiguetes, que estos últimos días ha dado mucho que hablar. Ha dado mucho que hablar en la revista, evidentemente, o a raíz de lo que se publicaba en la revista. Tenemos entre nosotros hoy al responsable último de esto, como digo, pero también lo ha hecho en redes sociales, evidentemente en Twitter, digo, evidentemente ha sido también tema de conversación. Hablamos de ese Rambo, ese juego que coge al personaje mítico, este tío duro, pues encarnado por Stallone, y hace con él algo de lo que ahora... Es tremendo, es verdad, es algo de lo que tenemos que hablar sí o sí. Nacho, ¿qué ha Oye, pasado? Oye, pues espérate, antes de que empecemos, dice Daniel Sánchez, que me parece también el primo hay que comentarlo, dice Daniel Sánchez, dice que si ya sabemos que Rambo es un bodrio, que lo que hay que hacer es no hablar de ese tipo de juegos, o sea, no dedicarle tiempo, porque al final es que estamos aquí... ¿Cómo que no? No, sí, por favor. Sí. Esto hay a un que juego que haría vomitar a una cabra, hay que hablar de él, hombre. Hay que hablar de él. Al simulador de la cabra. estamos hablando de un juego que ha entrado en el Olimpo de la Caspa, de, no sé, en el podium de la Serie B, del ultraje, dentro de las licencias. El torrente de los videojuegos. No, al nivel perfectamente de la infamia de un Superman 64 o de un ET. Este ya entra un poco dentro de la leyenda urbana. Pero en fin, Rambo, el videojuego desarrollado por el estudio polaco Teion, por cierto, Fran, en Cracovia, podemos haber acabado nuestras vacaciones haciéndonos una demo allí de Rambo. Ya para dejar de celebrar completo, ¿no? Como diría Krieg, el psicópata, me sangra el lóbulo de dentro. Eso lo decía yo por Twitter, nos sangraba el lóbulo de dentro cuando estuvimos Arturo y yo viéndolo, que fue poner el juego tal cual en frío. Y de verdad, estábamos grabando y Arturo me decía, pero Nacho, mira que eres paquete, apúntale, Arturo, que esto no va, que le estoy dando a la derecha y se me sale el rifle de la pantalla, en fin, un desastre completo. Los amigos de Taylor Entertainment, editora ha sido Riff Entertainment y en España lo distribuye Bad Lab Games, salió el viernes a 34,95€, la edición normal y la coleccionista por 54,95€, que lleva lo mejor del juego. Que son tres películas que te las regalan. Como muñequito, decía, muñequito. Como decía Salva, ¿no? El juego es un desastre. No solamente lo hemos dilapidado nosotros, la crítica internacional, pues lógicamente, un título tan, tan malo, tan lamentable, sin ninguna virtud, se ha ensañado también. Pero ha pasado el efecto Barbra Streisand, ¿no? O sea, que de tanto criticarlo, pues al final a la gente le ha caído bien, ¿no? Le ha caído bien y ha pasado a ser, de lo malo que es, un juego de culto. Y fíjate que lo que he leído y releído, visto en Facebook, en Twitter, es que la gente, coño, me lo voy a comprar solo de lo malo que es. ¿Quién no tendría un Superman 64 en sus estanterías, verdad? Pues creo que esta es la lógica que se ha impuesto en Rambo y nos lo tomamos a broma, pero... Pero de verdad, esto es algo muy grande. Sí, yo quería decir, ya lo he comentado antes también, que a mí me sabe mal que la gente piense que pues que estamos faltando al respeto a los desarrolladores y tal, porque en realidad quien falta al respeto son ellos haciendo este producto y a ver si pica a alguien con la trampa de la licencia. Es que es así, ¿no? O sea, y ya puestos a analizar algo malo, pues le damos un toque desenfadado y ya está, no somos los más graciosos del mundo, pero bueno, ya que nos toca sufrir durante 3-4 horas con el juego, pues que menos que poder poner alguna licencia en el texto, claro, ¿no? Es que si no, pues claro, me pegaría un tiro directamente. Lo que pasa es que si me lo pego con el control de Rambo, seguramente fallaría, ¿no? Yo sé lo que es eso, de verdad. Es que yo quiero hablaros del problema que decía Nacho para que entendáis de qué juego hablamos, ¿vale? Tú estás apuntando con la mirilla arriba a la derecha de la tele, porque ahí hay un vietnamita, ¿vale? Que son todos iguales, pero ahí hay un vietnamita, y tú le disparas a ese, ¿vale? Y entonces Rambo empieza, como es un juego sobre raíles, empieza a correr hacia la izquierda y gira hacia otro sitio. ¿Qué pasa? Pues que la mirilla se ha quedado arriba a la derecha del primer plano. O sea que ha desaparecido totalmente del segundo plano. No, no vuelve al centro, no te ayuda. Y claro, entre que buscas la mirilla y tal, pues ya te han frito. Oye, los vietnamitas no son vietnamitas. No son de Saigón ni de Ho Chi Minh. Es que son de Wisconsin, parecen occidentales. Sí, por no hablar del nivel de cuando estás en Hope, en la primera ciudad, que salen más policías de esa ciudad que vietnamitas en Vietnam. Y solo hay un peluquero, porque todos llevan el mismo pelo. De hecho, hay gente que vuelve por más. Felicitar a la gente de Vietnam por haber inventado la máquina de clonación de personajes, por eso lo dice Arturo. Son primos. Oye, otra cosa. Acabo de poner una imagen en Twitter. Exacto, o sea, la que te he pasado. Rápidamente, Rambo. Y a Twitter, el tweet que acabo de poner. O sea, esto que os acabamos de linkar, me lo ha pasado Mote. O sea, esto no es Play 2, es Rambo. Os lo digo de verdad, o sea, esto es muy fuerte. Sí, sí, vamos a mí lo que me preocupa, el nivel técnico alcanzado. Lo que me preocupaba precisamente eso, que había gente que decía, exageras diciendo que es un juego de PlayStation 2. Y a ver, es un juego malo de PlayStation 2 gráficamente, la verdad. Si lo miras bien la captura, es Slender. No podrás jugar para siempre, es Slender. Además, con un saco de patatas a modo de vestido. Claro. Es un juego terrible, terrible. A mí me ha sorprendido que hubiera tanto revuelo con la nota y con el análisis. He analizado bastantes juegos que le he dado un 1, 1.5 y nunca había pasado eso. Supongo que cuando bajas de la raya del 1, ¿no? Pues ya eres mala persona o algo así. Pero como ya tenía previsto ir al infierno, eso no me preocupa. No, pero es... Hombre. A ver, yo creo que el efecto inicial de sorpresa, estupor... creo que la gente lo puede tener. De hecho, hemos visto que ha habido reacciones similares en juegos, puntuaciones parecidas. Spin Drive Ping Pong, lo analizó Juanchi, pues tuvo reacciones similares. Arctic Thunder. Luego te das cuenta que realmente, oiga, es que esto es así de malo. Y a partir de ahí, pues empieza la mofa o, bueno, la crítica desde otro punto de vista, ¿no? Y al final, fíjate, estos chistes y demás, es que al final han hecho que el juego. La gente se lo quiere comprar. Sí, ¿no? Y que hay gente que lo defiende como que es bastante más divertido de lo que decimos y tal. Que sí, eso no puede existir. Hay eso. Gente que lo dice. Hombre, no se puede echar una risa, desde luego. No sé si porque están intentando vender 4 o 5 copias a los colegas o qué, pero hay gente que lo dice y es respetable, pero a mí me parece que es un juego muy malo. Como juego sobre raíles es muy malo, como licencia de Rambo es muy malo y como juego es a ver, como licencia de Rambo, es que estamos hablando de Rambo. Rambo tampoco, o sea, le tenemos cariño. Cuidado. ¿Vale? Porque... Cuidado, Es una de esas películas que deberían quedarse en los 80. Que las fechas exclusivas... Nacho, corta esto. Mutea, sí, Arturo. ¿Qué pasa? Censura y la tijera. Fíjate que el mismo Stallone supo reírse de sí mismo creando Los Mercenarios. Que te calles. O sea, Rambo 4, o sea, la última vez que yo me he levantado en un cine a aplaudir ha sido los últimos 20 minutos. Rambo 4, espectacular, apoteósica. La mejor escena de peli de acción que se ha filmado en la... puñetera historia son los últimos 20 minutos de Rambo 4. A partir de ahí respetamos todos aquí a Rambo. Sigamos. Bueno, Rambo 4 que no está incluido en este juego. Menos mal. Es verdad. Por suerte. Oye, pero lo gracioso es que ahora el equipo desarrollador amenaza con lanzar DLC, así que a lo mejor incluyen ahí Rambo 4 también. Pero no sé qué van a hacer si en 3 horas que dura el juego se pulen la trilogía entera. Que es lo mejor que tiene, ¿eh? Que, bueno, es que la historia de Rambo tampoco es que... ¿Dónde ha salido este hombre? Rambo es una leyenda. Y también este juego ha obtenido, digamos, este nivel de culto por ser el personaje que es. Si es que... Oye, de Rocky también se hicieron juegos en la generación de 128-bit y estaban bien. Y este es un desastre, pero oye, que es Rambo, un respeto, porque vamos, son palabras mayores. Bueno, vamos a dejar que hablen también los oyentes, porque nosotros estamos despotricando, pero ellos están también quedándose a gusto, Albert. Madre mía, o sea, la que se ha montado aquí con el temita de Rambo. Vamos a ver, ¿por dónde empezamos aquí? Dice, Xavier, decía, yo creo que con DLC y algún parche pueden hacer de Rambo una obra maestra. Sí. Una capa de pintura y como nuevo. Parche por aquí, un modo nuevo por ahí. Y oye, te queda la cosa fina. Te queda fina. De hecho, vamos, cojonudo. Dice Castolo, Rambo es uno de esos juegos tan malos que dan la vuelta por detrás del marcador y se convierten en una obra maestra. Dice Famboyicao, shooter on rails, pero ¿cómo se les ocurre? Viendo los trailers anteriores no me lo imaginaba, nos querían engañar como a chinos. Ojo a la pregunta, dice Abaigol22, ¿es peor que el remake, no, bueno, que el nuevo Duke Nukem? Sí. Pero de lejos. Pero no es mejor que Aliens Colonial Marines. Dice el Puma Metalero, dice Flappy Rambo será GOTY 2014. Ojo, cuidado. No sería eso. Flappy Rambo. Dice Alfredo Infer, dice, madre, lo esperaba malo, pero tras probarlo veo que es lo siguiente. Y seguiré con mi fabuloso cartucho de Mega Drive. Ay, qué grande reliquia esa, Y la recreativa, la recreativa también era muy grande. Dice Francisco Ledesma, dice, para mí los shooters sobre raíles me parece una broma pesada. Hace 15 años estaban bien, hoy no. El problema es que como shooters sobre raíles es que es malo también, como shooters sobre raíles, leñe. Que hay grandes shooters sobre Call raíles. Pero Call of Duty, los modos de campaña son... Un shooter raíles, género que explotó, se sobreexplotó en Wii, Pero un shooter sobre raíles lo que tiene que tener es un control inmediato, que tengas el control total del arma, y aquí no lo tienes, y aquí empiezan los fallos. Desde Operation Wolf no se ha visto nada igual, Que por cierto. Operation Thunderbolt, la segunda parte estaba muy bien. Es muy gracioso cuando un vietnamita o un policía de Michigan, da igual, se tumban delante de ti como si estuvieran en la playa, sin cobertura ni nada, y se quedan ahí media hora disparándote. Eso lo he visto yo. Dice Maros. Marosague. Dice juego de culto. De culto al mal, en todo caso. Dice Raúl Rosello que viendo la captura que hemos pasado, dice: eso es un insulto a Play 2. Y la verdad es que es así. Es que Raúl Rosell, dices. Raúl Rosello, no, el otro. El Rosell está en prisión, esperemos. Por la seguridad de todos nosotros, que un criminal asiste ya en prisión, ¿no? Cuanto antes. El Turo Nocturno dice: lo mejor del Rambo ha sido disparar a policías a los huevos y que te digan que los has desarmado. Y por último. Espera. Esto es muy bueno porque tú disparas a un tío en un sitio y te dice desarmado, ¿vale? Porque si no los matas, pues eres un Rambo guay como en la peli que solo mata uno, ¿no? O no lo mata él directamente, no me acuerdo. Pero es que luego disparas al de al lado, al mismo sitio, y te pone asesinado. Detección de impactos, success. Y por último, dice Castoro, dice, cuentan las leyendas que Rambo mató todos los Charlies de sus películas inventándoles a jugar una partida del juego. Ya podría. En fin, oye, ¿por qué no hacemos una cosa? Ya aprovechando lo del Pisuerga y el Valladolid y tal, digo, hablamos de lo que nosotros recordamos como grandes infamias, decía antes Nacho, para una buena palabra, ¿no? Grandes mostrencos despreciables del mundo del videojuego, más allá de los que evidentemente todo el mundo tiene en mente y que antes tú mencionabas, ¿no? Un poco la leyenda urbana del ET y ese Superman 64, del que, por cierto, si alguien quiere hablar, pues que se sienta libre para hacerlo. ¿Quién quiere empezar? Y empezamos aquí a rajar de cosas de las que tenemos un recuerdo bueno de tan malas que eran. A ver, pues voy a empezar yo, Juan, con un juego mítico de lucha. A ver, ya por los primeros años de la década del 2000 estaba Capcom, una compañía legendaria en juegos de lucha versus, estaba otras cosas, ya no quería seguir haciendo esta clase de títulos, pero este aquí que un tal Yoshinori Ono, pues quiso hacerlo y empezó a pinchar a los directivos y vamos, al final salió un auténtico desastre de nombre Capcom Fighting Jam, que vamos, como juego malo es lo siguiente, digamos, coger unas cuantas sagas de Capcom, coger los sprites, copiarlos, pegarlos en el título sin preocuparse por nivelar nada ni porque queden más o menos decentemente, una resolución en cuanto a los gráficos penosa. Los escenarios si eran en, digamos, en la resolución normal de PS2, y eso se notaba que no veas. Y vamos, te cogía, por ejemplo, a un Dimitri y te entraban ganas de llorar de lo malo que era el juego y de lo mal que se controlaba todo. Y vamos, un auténtico desastre que no veía por dónde cogerlo. Yo creo que Yoshinori Ono es por eso que desde entonces de vez en cuando se pone malo el hombre, ¿no? Será de recordar ese título en el que participó, aunque luego pudo resarcirse con Street Fighter 4, pero es que, oye, Capcom Fighting Jam deja secuela a cualquiera. Y fin de la sección. Vale, hasta luego, venga, pasamos al otro. Me toca. Venga, dale, Fran, exagerado. Yo arreglo de que me linchen, porque he descubierto que tiene una legión de fans, que me lo descubrí en el artículo de Salva, que de los juegos malos Salva fue. Que fue sí, él hizo uno de estos. Sí. Enter the Matrix. Ostras. Que lo pusimos con toda nuestra buena intención y resulta que no. Que es un juego, de puto. No. Oye, y a mí Enter the Matrix me gustó mucho, a pesar de que veía. Enter the Matrix para mí fue una experiencia curiosa. Porque yo veía lo malo que era. Y estaba encantado. Yo creo que era el efecto del hype de... El aura. De Matrix, David Perry. Y de que era el juego de Matrix y todo. No sé qué es lo que tenía, pero yo veía... Las feromonas de Dave Perry, Fran. Era, ahora te digo, era... Veía lo malo que era y me encantaba. Ya, y ya, bueno, en la parte de conducción creo que era la cosa más terrible que yo, en mucho tiempo. Sí, yo me lo pasé. De bu y voy no, en el juego. Relaño, ya no puedes hablar. Yo me lo pasé. Ya, pero hasta dentro de dos semanas, ¿eh? Yo me lo pasé tres veces porque creo que la campaña eran tres veces, una con la chica, otra con el chico y una tercera que se desbloqueaba. Y también recuerdo que era muy malo, a mí me gustó mucho, pero era malo, eran gráficos tipo Rambo casi. Y no, la gente se nos tiró al cuello con el título eso, diciendo que no teníamos ni idea. Pero bueno, es que hay de todo en la viña del señor. Eso es así. ¿Quién va? Yo, Juan. déjame, no, yo te digo. Yo diría que... Pues no sea lo peor, porque claro, podemos entrar en temas de Rambo y Superman y tal, pero yo el mayor drama que he visto yo que recuerdo es lo de Final Fantasy XIV, la primera versión. Enrique, que lo ha probado, estará de acuerdo conmigo. Buah, es que no era juego. ¿Sabes? Era una época, en la época en la que todo el mundo quería derrotar a WoW, todo el mundo, y claro, ibas cogiendo juegos, hostia, pues este tiene idea de tal, hostia, este tiene muy bueno esto, hostia, lo mismo este se carga al WoW. Y de repente me dice Nacho, analiza el Final 14 para de aquí dos semanas. Digo, bueno, va. Y lo iba jugando y digo... En realidad te dijo, analízalo para mañana. Sí, me dijo, rápido. Y dije, Nacho, y me acuerdo, tengo una llamada grabada en la cabeza de decirle, Nacho, digo, es que no puedo analizarlo para mañana o para aquí dos días porque te juro que es que no acabo de entender esto que estoy probando. Digo, algo se me escapa. O sea, después de tantos años no sabes tanto de juegos porque este juego va por delante tuyo. Y no, es que era una gran mierda. Entonces dije, Nacho, yo creo que esto hay que suspenderlo. O sea, es que esto es terrible. Y sí, efectivamente, al final se demostró que es que era grotesco y ha pasado lo que ha pasado, que lo han tenido que hacer de nuevo, pero es que esa primera versión, ¡oh! ¡Qué cosa tan mala! Tengo la coleccionista aquí, 2.000 euros la vendo. Juego de culto también. Pensaba que ibas a decir... ¡Culo, de culo! Estoy hablando de llamadas, en plan aquello, acabo de ver un juego Underworld, no sé si es... ¡Oh! Esa me está timando. Esa es muy gorda también. Estaba yo en la uni, todo el rollito este de la Kate Beckinsale y tal, también, bueno, me atraía, a Nacho nos gustaban las gabardinas y estas cosas. Sí. Y bajaba yo de la universidad y pasé por un vídeo y digo, Nacho, te han sacado un juego de Underworld, que esto no existe, no está en los libros. No teníamos controlado el listo lanzamiento. Claro, estaba ahí para alquilar y valía 15 pavos, tío. Digo, oye, lo alquilo y tal. Madre mía, qué cosa lo de Underworld. Ya te digo, lo mejor del juego era la cara. La foto de portada. Claro, y lo puse en la cara. Que servía. Devolverlo. Y me sirvió. ¿Y os suena a los que os gustan los MMOs Dark and Light? ¡Oh! Bueno, espérate, Arturo. Me vendieron la burra de Dark and Light. Estuvieron comiendo de la bola al ver durante un año entero. Malditos gabachos que me enganchan a E3. Tenía yo dos horitas libres para darme vuelta y me dice, ven aquí, que te vamos a ensayar. Y me fueron ahí, ¡oh! Que esto será la hostia. Que esto es lo más grande. Visitamos de carga en el 2006 y todos flipando. No sé cuántos mil metros cuadrados de mundo. Va a ser la leche, cómprate la pre-order por 70 euros. Sí. Solo ha costado 57 millones, ¿sabes? Lo mismo. Y al final cuando se destapó todo... Recuerdo el día que salió de meterme ahí cuando pude entrar 8 horas después de cuando se supone que abrían los servers, pero bueno, eso es normal, y ver aquello. Pero lo peor era ver a los que iban con el dragón, porque era como una gran señal de soy idiota... Porque oye, pagados 70 pavos. Que habían pagado, no sé si eran 50 o 70 pavos por el dragón. Y un juego que de verdad te daban ganas. Buscad screen si no lo conocéis. Pero fue un chasco enorme. Dark and Light. Madre mía. Albert es que tiene una gran relación con vendedores de humo franceses. No lo digo por Dark and Light. Oye, escucha, que dice. Molino inglés. Dicen por aquí el mamahuevo que el peor juego de mi vida, y me sorprende que nadie lo ha dicho. Dice, es el ¿Qué pasa, Neng? De Play 2. ¡Ojo! ¡Ay, me lo ha quitado! Me lo ha quitado, lo juro que le iba a decir. ¿Habéis jugado al torneo? Me lo ha quitado. Tírale. Bueno, ¿qué coño? Voy a decir que no sepáis, o sea, se gastaron toda la pasta en meter al Neng ahí en la licencia y tal, cuando estaba en todos los suyos este personaje. ¿Qué ha sido de este hombre? Con el Renault 5, pues sigue por ahí haciendo cosas. ¿Sí? Este era el actor, sí. Hace teatro. Este, el Neng no es coetáneo tuyo, no es paisano. Estaba en la Cubana. Es catalá, sí. No es de Tarrasa. No, Estefa. Es cierto. A ver, bueno, no, meta yo, no quizás yo añadir leyenda negra al pueblo ilustre de Xavi Hernández, ¿eh? Pero bueno, oye, Enrique, aparte de esto, aparte del Len, yo recuerdo, a ver, Torrente tuvo licencia. Truños legendarios, no sé, al nivel de Kiss Psycho Pinball. Este me hace mucha gracia porque ¿cómo se puede hacer mal un juego de pinball? ¿Cómo puedes ponerle un 0,5 un juego de pinball? Pues que es muy leeros, fácil el review de Kiss Psycho. Si tiene imagen, no hacerlo tan mal. Y luego, pues poner la comparación con el, no sé, con el héroe patrio americano de Torrente. Claro, otra, claro. Otra infamia. Oye, yo quiero, antes de que Enrique quería decir uno, pero muy rápidamente, a ver, el otro día estuvimos hablando de Dragon Ball, pero yo quiero recordar ese Final Bout de PS1, que creo que fue el primer juego poligonal, ¿no? De la saga, que más allá de que la consola tuviese o no potencia para hacer algo mejor, yo personalmente creo que sí, incluso con el paso del tiempo da la sensación de que hicieron lo que quisieron y no lo que pudieron, es que aquello era injugable, o sea, los personajes... Pero lo intentamos jugar. Hostia, Pacho, gente como tú y como yo. De plomo, o sea, y luego encima el lag, o sea, un juego con lag, ¿eh? Le dabas al botón y tardaban en reaccionar segundos. Paupérrimo, bueno, no lo siguiente, tío. Pero sí, pero ahí estábamos tú y yo, Juan, intentando jugar a eso con toda la ilusión del mundo. Eso sí. Enrique. Pues yo, mira, estamos en una época en la que se tiene muy en cuenta el tema de la democracia y demás, y yo, mi peor juego, mi peor review para esta revista, para esta casa, fue un juego que se llamaba Democracia de PC. Un juego donde lo más divertido eran las citas históricas que venían de políticos, así rollo Medal of Honor, entre tiempos de carga, y aquello era un puñetero desastre de menús desagradables, sin coherencia ninguna. Horroroso. Chimpún, ¿eh? Yo tengo... Derrumbamiento. Se cayó. Perdóname, yo tengo a Delta Force Task Force Dagger, que me ha recordado mucho el tema cuando habéis dicho que todos los vietnamitas son iguales. En aquella época que Estados Unidos estaba como loco buscando a Bin Laden, ¿no? Pues estaba ahí metido. Había 200 Bin Ladens, ¿vale? No lo haces tú porque no lo hice yo. Coño, a ver, ¿cómo vas a decir? ¿Los más guantes? Delta Force Task Force Dagger. Ah, vale. Ese, un truño, pero vamos. Era un juego de Delta Force que los usuarios de PC seguramente recuerdan con cariño, porque era un juego bastante querido para los usuarios de PC, hasta que salió este, que dejó de ser un juego querido por los usuarios de PC. Pensaba que iba a decir el Most Wanted, ese también es otra perlita, ¿eh? Busca y captura del Laden. ¿Alguien más quiere destacar alguna cosa o rescatar de lo a que me queda? No sé si deberíamos. Sí, pero no me dejan. Afuera, relaño. Yo precisamente hace 3 o 4 semanas analicé un juego que se llama Recoil, que el trolazo ya lo ha pasado por su sección, que con era espada, ha pasado. era terrible. Y cuando jugaba Rambo pensaba, es que esto es peor que Recoil. Hostia, el trolazo el que dejó también de lo dejó fino fue lo del Stuntman, ¿eh? Ojo, no, Stuntman era como no, Willman. Sí. Oh, ay, Willman, qué grande. Oh, pero a mí para no mí el momentazo es cuando muestra el juego ese de la cabra, que se pone detrás de la cabra. Ha salido. Oye, el juego este de la cabra ha salido ya. Sale. Sí. Bueno, eso hay que salir de la pista, macho. Estamos jugando a ver qué lo hace eso, ¿eh? Decía por aquí Nacho, decía la gente, dice el Puma Metalero, dice, hiciste es tan malo que no hay ni vídeo en YouTube, dice, se llamaba Robin Hood The Siege 2 para Play 2, dice, era un minijuego de navegador, pero caro, o sea, no tengo ni idea. O sea, la descripción es buenísima, me parece tremenda. Decían por aquí, Miguel Posada dice que no será el peor, dice, pero es uno de los que acabé... De los que acabó cogiendo más asco es Dante's Inferno. Dice, menudo truño. El turno nocturno dice, el mejor Limbo of the Lost, robando a otros juegos, a ver del Caribe y el mejor final de la historia. ¿Alguien ha jugado eso? No me suena. Aquel era la copia de 20 juegos diferentes. Decía, mira, Castor también dice, no es malo, pero me quedo con la versión PAL de Digimon World. Por un bug no podías acabar el juego, vendí 2 parches de ahora. El Puma también decía, dice, Ender de Matrix molaba, tenía efecto foco cutre, 4 armas, bugs, pero banda sonora, sí, tenía banda sonora, ahí nos metéis. Y nada, comentan por aquí Nacho de Abaigol, dice lo de Underworld, dice, me acuerdo de esa jugabilidad, digamos, bazofia, y esos gráficos como si tú fueses en un helicóptero, correcto, terrible. Nada, la gente va recordando por aquí, hostia, hay más, pero es que van a llegar, hostia, hay uno que dice Journey, obviamente no. porque no cuenta como juego. Y ha habido uno muy tengo grande. Que IBE supongo, que tengo tiempo para ir a partir. Hay uno muy grande que se habrá hecho la cuenta ahora y obviamente, pues no sé, habrá empezado. Que sencillamente ha dicho Meli Podcast y el nombre de la cuenta es Titanfall. Entonces, no sé si es un troleo. ¿Qué quiere decir eso? Claro, digo, a ver si está vaticinando que esto se la va a pegar. No sé. No tiene pinta, ¿eh? Por lo que hemos visto en la beta. Hablamos la semana pasada, ¿eh? Doki Doki Universe, ¿alguien ha jugado esto? Hostia, joder, son unas cosas, tío. Doki Doki Universe. Original, pero soporífero. Como una película de sobremesa ideal para la siesta. No sé, me va a enseñar. Wolf Child de Mega CD, perturbador. ¿Qué es eso? Wolf Child. Y el reboot de Double Dragon, ¿qué me decís? Wander of Dragon. Estamos en unos niveles ya que esto saliendo sería para utilizar la imagen esa de Espera. Your post gave me Fox Die. Y no vayáis tan lejos. El maldito Flappy Bird, la madre que lo parió, mira qué malo ese juego. ¿Has superado los 90 y tantos ya tubicos de esos, Alberto? No, pero es que en serio, o sea, llegar a 96 porque yo ya de por sí soy bueno, pero quiero decir, es que dedicarle tiempo a eso, es que es terrible el juego. ¿Habéis jugado algún clon de él? O sea, todo el mundo ha jugado ya la fórmula Flappy Bird, ¿no? Con Flappy Bird, con el original, con el auténtico. Es infame. En fin. Venga, va, vámonos. Eso, vámonos. Vámonos a responder preguntas, ¿eh? Que la semana pasada nos quedaron muchas ahí acumuladas, más las que habrán ido llegando. Así que vámonos al Retro Podcast. Retro Podcast. Hala, dale placer a esto. Pues mira, empezamos. Enrique, ¿esto me lo cuidaste bien la semana pasada o qué? Sí. El cortijo. Toda la gente respuesta, ¿eh? Cortijo bien. ¿Respondida, sí? Sí, vale. Sí, pero había alguna pregunta. Tijero, ya para cortijero. Ti. Vale, bueno, va. Vamos con las de esta semana, ¿eh? Si Enrique se pasó, se dejó alguna, me lo comentáis, ¿eh? A mi correo, nacho@mediastation.com. Y esto lo será afectado en el sueldo. Otros me lo decís y ya está. Daniel Sánchez nos preguntaba por Twitter, dice, para el Retro Podcast, en la demo de 12 minutos de The Order, ¿se ha visto alguna mecánica nueva? ¿Se puede contar algo o hay embargo? Lo publicamos la semana pasada. Está igual desde la semana anterior, que se ha quedado rezagada, pero ya tendría que estar eso resuelto. Bueno, pregunta de Ángel Metalero en los foros, se pregunta para todos los integrantes del podcast, pero que si la contestan todos, que espera que la contestemos todos. En lo personal, como jugones, dejando a un lado lo profesional, ¿con qué juego de la generación, que está terminando, es con el que más sintieron hype, independientemente de la calidad final que este haya tenido? O sea, así que, o sea, el juego que más os ha hypeado antes de tenerlo, de esta generación. Gracias, Fauto 5. Yo diría que Final Fantasy Versus, pero como no ha salido, todavía está la espera. De la Guardian, entonces, Fran. Otro. Otro. Mass Effect 3. Y muy buen apunte eso de independientemente del resultado. Yo me quedo con Twisted Metal, que estuve como loco desde que lo anunciaron. Ni que Mass Effect 3 fuera malo. Hombre, el final. Sí, vale, sí, el final sí. Pero al final. Podríamos hacer un artículo sobre finales malos. Yeah, yo creo que idea, comprada. El que más me hypeó fue Darksiders 2. O sea, y luego, quizá el resultado final, pues no fue tan. O sea, fue buenísimo. Un buen juego, muy buen juego. Muy buen juego, pero hostia, yo estaba súper hypeado con el juego, ¿eh? Me ha quedado. Mira, por decir, uno que me tiene hipeadísimo de esta, bueno, de la pasada generación ya, Dark Souls 2. Que el otro día entré a comprarme en Steam en plan loco, en plan de lo quiero reservar con todo. Bueno, preguntaba también CH Castro en nuestros foros, dice, muy bien todo, muy bonito, pero ¿hay a día de hoy algún juego de nueva generación o mejor me pillo una Wii U con Donkey Kong? O sea, ¿dar salto a las grandes o creéis que mejor tira por Wii U Donkey Kong? A ver, ahora mismo Wii U yo creo que tiene un catálogo bastante bueno en el sentido de que si te gustan el género de plataformas, hay 4 o 5 juegos muy muy buenos. ¿Hay 4 o 5 juegos en la consola? Sí, sí. No, en la consola hay 15 o 20. Y yo creo que eso, si la encuentras barata, es una opción segura a corto plazo, ¿eh? A medio plazo ya veremos. Pero también es cierto que ahora en marzo ya empiezan a llegar los juegos. Llega Titanfall en One y llega Infamous en PlayStation 4. se anima un poco la cosa, al menos. Bueno, decía Mr. Coffee, ¿sabéis algo del Brother in Arms Furious 4? ¿Si está cancelado o sigue en desarrollo? Pues eso en teoría tampoco está muy claro. No, así no, cancelado no está. Cancelado no está. Creo que la última vez... Tiene mala pinta, desde luego. No, pero yo creo que Kirby había comentado de que lo estaba transformando en algo nuevo. Sí, dijo. Cancelado. Fue Randy Pitchford, como no, el que dijo que lo estaban dándole una vuelta al asunto. Sí. El próximo Duke Nukem va a ser. Era el concepto este de Inglorious Bastards, ¿no? Sí, justo. Dice Pring 2, dice, bueno, a raíz del reportaje de esta semana, mi pregunta es la siguiente. Esta también va para todos, ¿eh? Dice, ¿qué juego de rol es el más esperado por cada miembro del podcast para este 2014? Dice que él... Witcher. Que espera con muchas ganas Pillars of Eternity y Willstar. Dark Souls. ¿De Witcher qué? Yo creo que The Witcher, ¿eh? Yo también me quedo con The Witcher. Por favor. Pillars of Eternity. Por la herencia. Dark Souls. Por la herencia y todo. Yo voy con Fran, me quedo con Pillars. Y vais a morir todos por no decirlo. Bueno, vais a morir igual en Dark Souls 2. Yo creo que evidentemente Witcher, pero bueno, en fin. Ya, el Witcher tiene buena pinta, ¿eh? Como MMO lo estoy siguiendo. Y ya veremos al final porque, te comento ya, aprovecho para decir que ahora que se ha liberado el NDA de Elder Scrolls, se ve que las malas impresiones que causó al principio, se ve que el PvP que tiene... Es muy bueno, ¿eh? Es bueno, se ve que es bueno. Sí. Y eso podría salvarlo o podría ayudarle a salvarse de la quema que estaba previsto en la que cayera. Y bueno, la gente que ya ha probado el PvP de nivel alto dice que está bien, así que habrá que darle una oportunidad, ¿eh?, a Elder Scrolls Online. Ahora que lo mencionáis, pues nos animamos a hacer un streaming en directo con la beta, que se puede. ¿Quién tiene beta? Es que claro. Tengo beta para todo. Mira, el Enrique, claro. El Enrique ya, eso ya, todas. Escucha, al ver, arreglamos tuyo eso. Venga. ¿Cuántas quieres? A ti y para tu hermana tengo. A ver, PHF Ceramic. Dado que la semana pasada... ¿Qué dices, PHF? Voy a leer esto bien, que dice PHF. Dado que la semana pasada hubo una sustitución y no se leyeron unos mensajes que había quedado para este podcast, algo totalmente entendible, ya que Enrique no tenía constancia de eso. Mentira. Yo estaba flagrante, además. PHF, o sea, sí tenía constancia. Yo le dejé claramente lo que tenía que leer y la primera noticia que tengo, Lamentable, Enrique. Pregunta para el Retro Podcast que nos manda. En este último cambio de generación nos encontramos con un panorama nunca visto anteriormente, la existencia de unos servicios de pago que te recompensan con juegos gratuitos por estar suscritos, como son PSN Plus y Games with Gold. Centrándonos en PlayStation y dado el hecho de que acabarán abandonando Play 3, ¿cuándo creéis que dejarán de dar juegos en Plus para esa consola? ¿Seguirán muchos años? ¿O lo que harán será dar juegos de Play 3 en su nuevo servicio de PS Now? Yo, desde luego, cuando dejen de dar juegos, me quito. se refiere a Play 3. Se refiere a Plus. Que una vez que quiten... El servicio no creo que lo dejen de quitar. Si no se refiere a, en general, es una de las bases de para mantener la suscripción activa, ¿no? Para incentivar al usuario, es que le está dando juegos gratis. Tienes acceso a una biblioteca tremenda de títulos mientras estés pagando por... Ese servicio viene a ser como el VOD o el Video On Demand de los operadores por cable, ¿no? Y de ciertas plataformas digitales, como pues, nuestros compañeros de Canal Plus Zombie, ¿no? Mientras pagas la suscripción, pues tienes servicio de ese título, de esa biblioteca. Pues, no tiene sentido que lo quitasen. A ver, que igual dentro de X años el modelo de negocio evoluciona y desde estas compañías se ve que hay determinadas características X que son clave para que el usuario pague. Y se reevalúa, ¿no? Pero en principio no parece que este era el incentivo, que llevamos un par de años disfrutándolo y que, bueno, se adelantó Sony y después Microsoft a recuperar posiciones, pues se vaya a eliminar, y pienso que no. Bueno, mira, sé rapidito, Relaño, dice Yoyo 321, dice, hola, al final os pasasteis mi pregunta, tú también. Tú también, te la has saltado. Hostia, Enrique, tío. Hostia, Enrique. Bueno, nos preguntaba, supongo, no hace cuánto que lo preguntaste, pero intentamos responder ahora. Dice, ¿soy un iluso al esperar un Motorstorm o un Burnout para Play 4 a corto plazo? Sí, siguiente pregunta. Sí. Lo eres, por desgracia lo eres. Hola, Relaño, con tu otra cuenta. Ay, señor. Se nota mucho. ¿Qué os parece? Estas son de las que habían quedado pendientes, parece, nota para Enrique. Hostia, que has liado a Enrique en una semana. Hostia, hola, todo el mundo revolucionado. La de palo que te están cayendo. Menos mal que los esquivas por tema de... Bueno, en fin. Lord Jack, ¿qué os parece que no se puedan usar los arcade sticks que ya tenemos en la Next Gen? Creo que alguna vez ya habéis rajado de esto, ¿no? Sí, ya. No se puede. Lamentable. Fallo completamente inexplicable, pero hay una compañía que ha desarrollado unos conectores que, sí, te lo compras, creo que son $60. En España no tengo constancia de que se vendan todavía oficialmente, habría que importarlos. Pero bueno, ya puedes jugar con tus arcade sticks de la generación anterior en la nueva, ¿no? Que bueno. Te preguntaba Nacho, además, el mismo usuario, Lord Jack, dice que él juega en PC y que dice gracias a que en Steam están Street Fighter 4 e Injustice, que son sus favoritos actualmente. Y te pregunta, dice, ¿tú crees que es posible que el género de la lucha llegue a formarse comunidad en PC? Yo estoy jugando ahora en PC. Llevo unos 4 meses jugando a Street Fighter 4 en PC con Steam y es que estoy encantado. O sea, ¿hay comunidad activa? Mira. Sí, pero la mayoría son rusos, Arturo. Y eso, además, cuidado con ganarles, Nacho. Además, también hay la puerta, algo. Está el caso también de King of Fighters 13, que estuvo en fase beta, triunfó muchísimo y el juego pues salió luego también en Steam y la gente está muy contenta. Y a buen precio también. Sí, que, a ver, yo estoy muy, muy cómodo, las arcade stick funcionan perfectamente y tienes, ya lo sabéis, mejor rendimiento visual. Además, de hecho, el benchmark me decía que podía jugar a 300 frames por segundo. Digo, no, hombre, esto no hace falta, no es necesario. Pero siguiendo con la pregunta, parece que cuesta un poquito más que haya comunidad en PC. Ya lo hemos visto en mínimamente con Street Fighter 4, que hay muy poca gente que haga piña, como si pasa con la comunidad de Play 3 o con la más numerosa de 360. Es una pena, pero muy poco sentimiento de comunidad así de PC. Algún día tendría que preguntaros, que querré saber yo, es pregunta mía, pero algún día, Nacho, quiero que me digas de un buen beatemap que haya para móviles. O sea, es que veo que hay un montón de Street Fighters y se puede romper las articulaciones de los meñiques. ¿El KOF este VI2 o como leña se llame tampoco es bueno? Un King of Fighters en pantalla táctil, vas a romper la pantalla. Pero la cabezazos. Hay dos, bueno. Una conversión del 13 y otro de 97, pero que va. Y por último, la última pregunta de la semana es de Matrix MGC, que dice: quería saber si ahora que Watch Dogs está a punto de salir, ¿se convertirá en una franquicia anual al igual que...? Sí, o sea, a ver, bueno, la pregunta todavía, ¿se convertirá en franquicia anual al igual que Assassin's Creed? Lo digo porque como para fiarse de Ubisoft y su política. Evidentemente sí. Hay rumores de que pueda convertirse en una franquicia trimestral. Las últimas informaciones... Semanal. Las últimas informaciones apuntan a que Ubisoft posiblemente venda con el primer fascículo la carátula... Con tu periódico. Con el periódico, poco a poco. Pero... No, a ver, un euro cada día, pum, y tu fin de semana, pues... tu propia franquicia. Claro. ¿Tú no le puedes dar a eso, Mote? Sí, construye tu propio Watch Dogs. Con el primer fascículo, la intro. El primer con top. El segundo... con el primer fascículo, el Golden Retriever. El segundo, claro, el pastor alemán. Y tú al cabo de un año lo llevas a maquetar, pim pam, te metes tu librito, tu tal, tú tienes aquí tu Watch Dogs, tío. Yo lo veo muy bien. Los manuales de instrucciones ya, eso ya no. ¿Que hay otra más gorda aún, Nacho? La de Kojima. Esa es buena. Bueno, esto es lo que damos de la semana. Sí. Bueno, va. Pues nada, con la sonrisa en la boca después del troleo este, vamos a ir cerrando el programa, venga. En fin, yo creo que vamos a ir ya marchándonos. ha quedado bien la cosa al final. Hablando un poquito de esto, de lo otro, de lo de más allá y riéndonos, que al final es de lo que se trata, de pasar un buen rato. Nos ha cuajado un programa interesante. Nacho, hasta la semana que viene. Hasta la semana que viene, todavía llorando la marcha a un lugar mejor de que el Levín y de luto, y nunca mejor dicho porque voy de negro. Pero bueno, así son las cosas y hay que ir evolucionando. Lo mismo pasa en los grandes estudios, ¿no? Muchas veces hay que volver a las raíces. Hasta la semana que viene, Juan, mantente rocoso, amigo, rocoso siempre. Sí, señor, digo que hay que mantener la fe porque este hombre está vivo, ¿eh? Lo que ha hecho es abandonar el barco para pues empezar a construirse un bote. Veremos a ver qué pasa, ¿no? Y que nos acaba trayendo el amiguete Levin. Nada, Fran, hasta la semana que viene. Hasta la semana que viene. Mote, chao. Bueno, yo no sé, Nacho se pone de luto por este chico y no se pone de luto por Egon de los Cazafantasmas, ¿no? Que murió hace unas pocas horas y, joder, sí, un luto accidental, mira, me sirve para los dos. Por cierto, Motera, hacía la cuenta de correo, gracias. ¡Hasta luego, Salva! Un abrazo a todos. Salva ha estado ya durmiendo y lo hemos jodido al despedirlo. No pasa nada. Hasta luego, Relaño. Pues hasta luego y que Nacho se consuele pensando en que al menos que el Levin no se ha vendido como se ha vendido Kojima. Por cierto. Bueno, ahí... Experto, Salva. Quiero pisar el momento de Relaño. Me da miedo que con el juego este de Rambo, Sylvester Stallone se quede a Lord. Qué malo. Para eso me pisa, Salva. Para eso me pisa. Ay, señor. ¡Hasta luego, Enrique! Hasta mañana. Adiós, Arturo. Hasta la semana que viene, Juan. Un abrazo. Albert, vámonos. Pues nada, nos vamos y vamos a intentar recuperar esto un poco que con la zapatista que ha montado el Enrique esta semana. Ah, os recuerdo, durante esta semana, comentarios, preguntas que tengáis, tanto a los comentarios del podcast de Mary Station y en Twitter, que creo que voy a enganchar la cuenta donde esto ya, porque como sabéis, a nivel de tuiteo, ¿no? Pues el amo, ¿no? Del Twitter, pues soy yo, ¿no? Así que voy a lo mismo la que engancho esta semana, son un par de troleos por ahí, que esté más activo durante la semana. Así que te digo, lo que reciba allí y en los foros, la semana que viene lo contestamos aquí, ¿eh? Venga, la semana que viene. Ya tenéis deberes, sí señor. Los deberes que son tuitear, que son mandarnos mensajes, que es dejarnos vuestras opiniones y demás. Y el que es más importante de todos, no faltar a la siguiente cita dentro de 7 días, ya sabéis, aproximadamente a eso de las 10:30, o cuando quiera que nos oigáis, vía descarga. Muchas gracias, chicos. La semana que viene más y mejor. No faltéis, que pasaremos lista. Adiós.